en relación con que Norteamérica pretende agudizar el ambiente de presión internacional sobre Norcorea. El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 25 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue: Últimamente, Estados Unidos inventó la nueva política de máxima presión y participación con el fin de aislar y aplastar a Norcorea y monta complot para ganar el apoyo interno y externo. Trump, presidente norteamericano, citó a los delegados de países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a la Casa Blanca y discutió con ellos el asunto coreano. Además, en la Casa Blanca se efectuará bajo participación de otros personeros de alto rango, como los secretarios de Estado y Defensa y los parlamentarios del Senado del Congreso, un acto cerrado de explicación sobre la nueva política hacia Corea. Además, el secretario de Estado pretende auspiciar una tal reunión superior sobre la desnuclearización de Corea en el Consejo de Seguridad de la ONU. Todo esto es una cosa riesgosa igual que prender fuego a la mecha de la guerra total en la actual situación de la península coreana que está en vísperas del estallido porque insiste abiertamente la presión sobre Norcorea. La política de aislamiento y estrangulación a Norcorea y la amenaza nuclear que ha perseguido Norteamérica durante más de medio siglo ha sido la fuente que empujó a Norcorea a poseer armas nucleares y su fuerza motriz. La última política que ha inventado la administración de Trump, sin mínima sensibilidad elemental sobre la situación, en vez de enjuiciar correctamente la voluntad de venganza redoblada del ejército y civiles de Corea, es muy absurda y temeraria. Puesto que Norteamérica sacó el sable para estrangular a Norcorea, esta luchará hasta el fin con su espada justiciera y cortará el cordón umbilical de los gringos con sus poderosas fuerzas armadas revolucionarias cuya medla son las nucleares. La realidad de hoy muestra con elocuencia cuán justa opción fue lo que Norcorea ha fortificado en lo cuantitativo y cualitativo sus fuerzas armadas nucleares con la bandera del gran lineamiento de desarrollo simultáneo en alto. Quien prefiere el fuego muere quemado. Precisamente, Estados Unidos de América sufrirá el fin trágico de morir quemado por el fuego prendido por sí mismo.